Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Buenos días, saludamos a toda la gente que está escuchando la radio pública, la Radio Nacional de Mendoza, aquí en nuestra provincia y a través de la red de internet, que siempre nos acompañan amigos de distintos lugares del planeta, ¿no? Y bueno, los amigos de acá de Mendoza, por supuesto. Nos acompaña en el departamento de prensa Victoria Lupu y en la operación técnica puesta en el aire, como todos los domingos, Marcos Lucero, que nos va a deleitar con muy buena música en este programa de hoy. Cansado de gritar con Cris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino. Perdida como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Y si la ves pasar y duele, es porque sabe que atado a mi destino. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Buch, a ver qué nos trae para hoy, algo interesante para reflexionar sobre su columna de análisis internacional. Noticias varias, por supuesto. Muy buenos domingos, amigos. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, Gloria, ¿cómo les va? Un día bellísimo. Ya un poquito más calentito que los días anteriores, pero pasable. Una pequeña anécdota: nos paró un oyente los otros días. Casi me muero de la alegría. Pidió un saludito. Hugo, de la calle Chile, de la Torre 17. Un abrazo para todos, amigos. Vamos a hablar un poco del genocidio de México. El fuego devora un vehículo frente al Palacio de Gobierno de Chilpancingo. En el chasis de otro derribado, sobre uno de sus costados, manos rabiosas pintaron "Justicia, Guerrero está en llamas". La lumbre que devora edificios públicos y automotores expresa la rabia y la indignación creciente de las gentes ahí en México. En un primer momento, las protestas se centraron a las autoridades locales y al Partido de la Revolución Democrática. Hoy han alcanzado al presidente Enrique Peña Nieto. La exigencia de su renuncia es un clamor a lo largo y lo ancho de la entidad y del país. Alrededor de 22 de los 81 municipios que tiene México están tomados. La revuelta tiene en normalistas, maestros, policías, policía comunitaria, organizaciones campesinas su columna vertebral. Sin embargo, el levantamiento va mucho más allá. En algunas regiones participan hasta empresarios que protestaron nada menos que en el Zócalo, lugar emblemático en México. El mundo universitario está en ebullición. Al menos 82 escuelas y centros de educación superior pararon, exigiendo que aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos tiempo atrás. La estrategia gubernamental para enfrentar la crisis ha sido desastrosa. Error tras error, cada paso que las autoridades dan las acercan irremediablemente al borde del abismo. El gobierno federal pretende establecer un relato oficial de la masacre y una verdad jurídica para evadir su negligencia y responsabilidad en los hechos y librar posibles demandas internacionales en su contra. Busca ocultar que se trató de un crimen de Estado y delitos de lesa humanidad. Una y otra vez, en las distintas movilizaciones, la multitud corea dos consignas. Fue el Estado, señalan a quien consideran responsable de la barbarie. Y fuera Peña, expresan lo que ven como vía de salida del conflicto. Todos opinan, todos debaten. El tema está de moda. Incluso desde intelectuales, artistas y escritores que salen a la calle a protestar por lo que ellos consideran es un acto que merece repudio y rechazo por parte de toda una sociedad que no puede estar callada ni estática frente a estos hechos. Pero, ¿cuántas semanas permanecerá esta noticia en los medios de comunicación? ¿En qué momento va a ser reemplazada por otra más escalofriante? O mejor aún, ¿será que perdurará en la memoria de los televidentes? Cada nueva tragedia suprime la anterior. Recordemos, nos llenó de indignación el conflicto palestino-israelí en su momento. Más de 1,000 palestinos y 63 israelíes muertos, sin contar con los niños que perecieron durante los enfrentamientos. El mundo se movilizó. Las calles se llenaron de pancartas y las voces de protesta no se hicieron esperar. Hoy ya no se habla del tema. Poco tiempo después, la atención se centró en un avión de pasajeros de la compañía Malaysia Airlines, que con 298 pasajeros a bordo fue derribado por un misil tierra-aire en Ucrania, seguido, por supuesto, por la guerra en ese mismo país. Luego el asombro fue contra las decapitaciones y masacres que realiza el autodenominado Estado Islámico. Hoy es el genocidio de México. ¿Seguirá siendo el centro de atención y de conmoción? Probablemente hasta que aparezca otra gran tragedia. Pero, ¿cómo es posible acabar con este afán de violencia enloquecido? Silo nos decía que únicamente se puede acabar con la violencia en nosotros y en el mundo que nos rodea por la fe interna y la meditación interna. La fe de que un mundo más humano es posible, pero depende de cada uno de nosotros. Y la meditación interna es sobre nuestra propia violencia y cómo superarla, a la vez que se lleva este mensaje a otros. A la vida le da significación. ¿Le da peso específico abrazar una causa digna y jugársela hasta el último aliento? De eso uno no se arrepiente. Eso es un acto libre que abre el futuro y que nos llena de un alegre y verdadero sentido. Nada más, amigos, nos estamos escuchando. Chao. Estás escuchando Paisajes y Miradas. Por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Bueno, hoy domingo nos encontramos aquí en el estudio con la gente de Tierra y Vivienda, de la Federación de Tierra y Vivienda de la Nación y de la provincia de Mendoza. En este caso vamos a hablar con Jorge Mora, que es coordinador de evaluación, proyecto y asistencia técnica y coordinador de la región Cuyo en la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat. Y también con Daniel Danieli, que es presidente de la Federación Tierra y Vivienda de Mendoza. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ahí estamos. Bien. Con mucho trabajo. Buen día, sí, con mucho trabajo. Bueno, contanos, Jorge, ¿cómo se está desarrollando todo este proyecto que tiene el Gobierno Nacional de acceso al hábitat? ¿Cómo ha ido a partir de esta nueva secretaría que se formó, ¿no?, hace escasamente 2 meses? Sí, la secretaría fue anunciada el 30 de septiembre. 30 de septiembre, claro. Del 2014, la presidenta anunció la creación de la secretaría en un marco político muy importante, con la presencia de 19 gobernadores y como 20 intendentes del conurbano y de distintos lugares del país. Y la verdad que para nosotros, primero, es como una culminación de un trabajo que venimos haciendo durante muchos años. Uh-huh. Primero, desde la organización social, la Federación de Tierra y Vivienda, con Luis de Lía a la cabeza como presidente de la organización nacional, y después como la Comisión Nacional de Tierras. Uh-huh. Entonces, lo que anunció la presidenta es ampliar y jerarquizar la Comisión Nacional de Tierra y convertirla en Secretaría de Estado, y por el otro lado aumentarle el presupuesto a 2.118 millones de pesos. Uh-huh. Para ser utilizado en la urbanización de villas, asentamientos y barrios informales, con la idea de hacer una intervención integral. Uh-huh. que ocupe todos los rangos de la intervención en los barrios carenciados, que es desde la regularización dominial, y hacer la infraestructura y el equipamiento comunitario, por Bien. Ejemplo, la red de agua, red de cloacas, claro, la eléctrica, la urbanización, y todo lo que tenga que ver con el equipamiento, salones de usos múltiples, playones deportivos, guarderías, todo lo que tenga que ver con para que los barrios estén integrados a la trama urbana. Y es una cosa que nosotros veníamos peleando y hace muchos años que venimos desarrollando, y lo entendemos como un reconocimiento también, no solamente a nuestra organización, sino a todo el conjunto de organizaciones sociales que hace muchos años que trabajan por el acceso a la tierra, la vivienda y el hábitat. Quería preguntarte justamente eso que acabas de decir, ¿no? La falencia que tiene la provincia de Mendoza en cuanto a infraestructura, ¿no?, en los distintos barrios, villas o lugares donde habita mucha gente, ¿no?, en el Gran Mendoza y también fuera de lo que es el Gran Mendoza. Claro, esta secretaría viene a completar el esquema de políticas de habitacionales para los distintos sectores. Para los sectores que tienen un recurso con capacidad de ahorro, con trabajo formal y con, claro, con cierto ingreso, está el plan Procrear. Procrear, exactamente. Para otro sector, de sectores medios, de trabajadores, y con ciertos requisitos, están los planes del Instituto Provincial de la Vivienda. Y con estos planes de la Secretaría estaríamos apuntando a trabajar con los sectores sociales informales, con los trabajadores informales, con los sectores más pobres de nuestro pueblo, y sí hay un acumulado, una necesidad de infraestructura de muchos años, y que ahora, bueno, a partir de esto y de una serie de políticas activas que viene haciendo el gobierno, se intenta revertir. Por eso es muy importante para las organizaciones la creación de la secretaría, porque se hace en base a la idea de la producción del hábitat, ¿no? Que no es una cosa que se hace a través de solamente del Estado, sino se hace en conjunto con las organizaciones sociales y los municipios. Estamos hablando de cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo. Claro, cooperativas. Los que pueden presentar los proyectos son cooperativas de vivienda, son asociaciones civiles, uniones vecinales, y los que ejecutan la obra van a ser cooperativas de vivienda, de cooperativas de trabajo. Cooperativas de trabajo de la tipo de la resolución 3026 del INAES. Ajá, bien, esas son las cooperativas que se han creado para la construcción de vivienda, ¿no? Se han creado para la construcción de vivienda y para la construcción de los SIC también, claro, o para la obra pública a través de cooperativa. Tiene un régimen especial, fundamentalmente en lo que es la parte impositiva, y nos ha dado muchos resultados. Nosotros ya venimos desarrollando trabajo en varios lugares del país. Uh-huh. Y las cooperativas, bueno, son también un espacio de formación y un espacio de incorporación al trabajo activo. Está bien. ¿Han tenido qué recibimiento han tenido acá en Mendoza, o ha tenido esto acá en Mendoza, y cómo se ha ido desarrollando, digamos? ¿Han entregado ya algún tipo de programa, de plan? Nosotros ya veníamos trabajando en algunos municipios, sí, por ejemplo, con el municipio de General Alvear, a una cooperativa de vivienda le hicimos una compra de tierra, le dimos un subsidio para compra de tierra para 64 familias. En Alvear también le dimos un subsidio para regularizar dominialmente una parte del barrio San Carlos, que es un barrio importante de General Alvear. Después trabajamos con la universidad, municipalidad de Tupungato y la municipalidad de Tunuyán también para hacer urbanizaciones y hacer provisión de servicios. Y ahora acabamos de hacer un depósito de 2 millones de pesos para el municipio de Santa Rosa para hacer la urbanización de un barrio de la costanera. Así que prontamente se va a dar inicio. Así que estamos trabajando, estamos desarrollando algunas. En San Martín también hemos hecho algunas experiencias. En Las Heras también al inicio de la gestión. Así que la idea es trabajar en forma coordinada con los gobiernos provinciales, con los municipios y las organizaciones territoriales. Voy a meter un poco con Daniel, ¿no? Sí, Daniel, sí, Daniel, que acá calladito. Sí, contanos, Daniel, vos como presidente acá de la Federación de Tierra y Vivienda de Mendoza, ¿con cuánta gente cuentan o cuántas organizaciones están vinculadas a la FTV, ¿no? Sí, mira, en primera instancia agradecer, llamémoslo decir, a esta decisión tomada por la presidenta, porque realmente hace falta estas políticas y que cada vez se están profundizando más en todo su ámbito, y en especial el tema de la tierra, ¿no? Y acá en Mendoza, bueno, con esta noticia, la idea es que nos empecemos a organizar más allá de nuestra organización, sumando otras organizaciones para hacer un, llamémoslo decir, una evaluación, un acercamiento a la necesidad de todos estos lugares donde de alguna manera es escasa el financiamiento o llegar a localizar un terreno, urbanizarlo y todo esto. Así que estamos en ese proceso, en esta primera etapa de hacer encuentros, de capacitación, encuentros de evaluaciones. Esa es la idea en un principio. Y bueno, y el año que viene empezar a, de alguna manera, desarrollar y darle prioridad a toda aquella necesidad que tenga a partir de las necesidades propias, ¿no?, de cada lugar. Está bien, pero ya hay barrios en construcción, se han construido. Sí. Vienen, digamos. Vienen construyéndose, vienen financiándose por otras, vamos a decir, otras líneas de financiamiento, pero la idea es un poco tomar financiamiento, digamos, y que de alguna manera tiene que ver con que ver que en algunos lugares hace falta no erradicar, sino erradicar alguna villa, que simplemente hay dar posesión de esas tierras, de esa gente, ¿no? Claro. Veinteañera, que algunos son más, digo, claro. Un ejemplo, hay muchas villas viejas acá en Mendoza. Entonces, bueno, es ver cómo se hace todo ese tema de trabajo técnico y social en esos lugares. Hay que destacar también que ustedes, digamos, se han diversificado en toda la provincia, ¿no? Porque empezaron seguramente en algún departamento, pero fue creciendo. Sí, esto. La federación viene allá por el año 92, 93, ya organizándose, claro. ¿No? En la cual son la mayoría de nosotros venimos del cooperativismo, ¿no?, de asociaciones, en el cual, bueno, hoy día por eso digo, y me alegro mucho y nos alegramos todos dentro de estas organizaciones, y bienvenido sea el anuncio de la querida presidenta, ¿no? Por supuesto, claro, para este tipo de programas, para estos tipos de programas, de inclusión, ¿no? Para, totalmente, para mucha gente. Totalmente, que como dijo Jorge, tiene que ver con una producción del hábitat, porque tiene que ver también con que más allá de las villas hay lugares, sectores donde a lo mejor gente de cría de animales, de otros sectores, de tierras que tampoco ellos han sido, regularizar esas tierras también, ¿no? Sombras y no vi luz. quiero el fin del dolor. Pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás. Hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos o nuestro. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Paisajes y miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Domingo a las 9. Por Nacional. Popular y democrática. Bien, vuelvo con Jorge, que me quedé pensando sobre. Vos sos coordinador de la región Cuyo, de esta Secretaría del Hábitat, ¿no? ¿Cómo? En comparación, o no en comparación, sino en desarrollo, ¿cómo está la región Cuyo con este tema? Hay más necesidad en Mendoza, hay más necesidad en San Luis, en San Juan. No, el tema, uno de los problemas que hay es que hay mucha especulación inmobiliaria. Claro. Entonces, los precios de los terrenos se han elevado de manera exponencial. Exorbitante. Entonces, sí, un trabajador o una persona que está trabajando, digamos, o que está desarrollándose en una economía informal, no puede acceder a comprarse un terreno. Y esto pasa en Cuyo y en todo el país. Entonces, de ahí surge también la necesidad de intervenir y de. Hay una línea de trabajo que tenemos que se llama producción de suelo urbano. Bien. Que es localizar tierras, ya sean del Estado o de privados, comprar esas tierras y urbanizarla a menor costo de lo que marca el mercado inmobiliario. Uh-huh. Y permitir, digamos, facilitar el acceso al suelo urbanizado. Okay. Eso es una demanda que está en todos lados. Porque muchas familias tienen, hoy más, muchas familias a medida que se ha ido desarrollando y normalizando la actividad económica, tienen un ingreso. Lo que pasa es que ese ingreso no califica para juntar 200.000 pesos, 300.000 pesos, que sale un lote, que es una barbaridad. Entonces, estamos viendo cómo desde el Estado se empieza a intervenir para regular y bajar los precios de la tierra urbanizada. El problema, uh-huh, acá hay mucha tierra, ¿no? Según lo que hemos estado viendo, hay mucha tierra que no está urbanizada, que no tiene infraestructura y que, digamos, es muy difícil vivir en un lugar donde no hay acceso, claro, a esas cosas. Exactamente. Entonces, bueno, hay que ver cómo trabajar para hacer una planificación de un desarrollo territorial y ver cómo se amplían, por ejemplo, los servicios del agua potable, por ejemplo. Bien, donde hay, claro, tenemos dificultades en la provincia, sabemos que tenemos alguna limitación ahí. Entonces, bueno, hay que estudiar, hay que ver la manera de que el agua potable le llegue a todos los mendocinos y que todos tengamos derecho a un servicio esencial. Un tema esencial, el agua, claro, que nos, claro, llega a todos lados. Claro. Entonces ahí, bueno, habrá que ver. Nosotros estamos interesados en trabajar con el gobierno provincial y con los municipios para ver esto, todos estos temas. Una de las cosas buenas que estamos tratando de hacer también es de articular el trabajo de la Secretaría de Acceso al Hábitat con otros ministerios y con otras dependencias del Estado Nacional. Entonces hay organismos que específicamente se encargan de ver este tema, por ejemplo el ENOSA, ¿no? Entonces hay el ENOSA es un organismo que financia redes de agua y redes de cloaca de gran magnitud. No sabía que existía, Sí, existe un organismo nacional que es un financiamiento que ha hecho también grandes obras en muchas provincias y que tiene una operatoria que se llama Agua Más Trabajo. Bien. Que es justamente el tendido de redes de agua con cooperativas de trabajo. En La Matanza, por ejemplo, han avanzado en la provisión de agua potable para muchísimas familias. Casi 300.000 familias tienen hoy, han podido avanzar en ese proceso, y así en varios lugares. No es solamente en Mendoza donde hay problemas también con el tema del agua, lo hay en el NOA, en el NEA. Bueno, estamos trabajando, por ejemplo, en San Luis también estamos tratando de hacer algunas obras con la Intendencia de la Capital, y en Nogolí, que es un lugar que conocí la otra vez, que hay un intendente que también está preocupado por el tema del hábitat. También vemos creciente, que hay una demanda creciente en los municipios, y los municipios ya están en varios lugares del país haciendo lo que denominamos producción de suelo urbano, que es que los municipios ceden o compran tierra para urbanizarla. Entonces nosotros los ayudamos para hacer ese proceso. Muy bien, ¿y hasta dónde piensan llegar con todo esto? Pero antes de que me contestes esto, la relación, a ver, ¿cuál es el vínculo que, le pregunto a los dos, que hay con el Ministerio de Tierra acá en la provincia de Mendoza? Nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio de Tierra, con el ministro Guillermo Elizalde, para ver si podemos firmar un convenio de cooperación y asistencia técnica y financiamiento, y instalar en la provincia una unidad ejecutora con un equipo técnico y personas que estén dispuestas a trabajar con las organizaciones sociales y los municipios para acelerar los procesos de presentación de proyectos, por ejemplo. Está bien. Y bueno, tenemos la expectativa de que también a Mendoza llegue este financiamiento, este trabajo, esta manera de encarar la problemática. Hay en Mendoza, hay experiencias, ya ha habido experiencias importantes en años anteriores y en estos años, así que creemos que se puede desarrollar y que hay que abordar esta problemática del acceso a la tierra. Hay que hacerlo como de lleno, ¿no? Como inmediatamente. Sí, hay que hacerlo, y bueno, lo bueno es que ahora tenemos presupuesto para eso. Está bien. Y tenemos competencia, así que un poco que ahora tenemos el desafío. Imagino que el ministro Elizalde debe estar contento con este programa. Sí, fueron uno de los primeros en comunicarse con nosotros de las provincias, de saludarnos, felicitarnos, y aparte fue una bueno, hemos tenido varias reuniones de trabajo con el ministro y con la mesa de tierra que hay acá, y estamos, como te digo, desarrollando. Ahora, por ejemplo, queremos ver la posibilidad de intervenir en algunos lugares que hemos detectado, como en Malargüe, en General Alvear, como tiene Santa Rosa, proyectos nuevos, ¿no? Y bueno, estamos abiertos al debate, a la discusión, a la propuesta, y estamos visitando algunos lugares de algunas cooperativas que nos han invitado. Por ejemplo, ahora vamos a ir a ver los terrenos de una cooperativa que se llama El Héroe Colectivo, que necesitan hacer un pozo de agua y una red de agua. Eso está por la acera de Las Heras. Sí, en Las Heras. Así que, bueno, estamos con mucho entusiasmo, mucho con mucho, no, y con mucho entusiasmo, porque es un logro importante Que creo, de un acumulado de lucha de muchos años. Uh-huh. Que entonces, bueno, me parece que este año que vamos a desarrollar al máximo esta tarea. Claro. Y bueno, si después, como nosotros deseamos, hay continuidad de un gobierno que comprenda estas situaciones, y que porque el tema de la tierra, la vivienda y la vida es una materia pendiente también. Claro. Hay que distribuir la tierra. Sí, hay que avanzar en la distribución de la tierra, de la democratización de los recursos naturales. Entonces me parece que es una tarea para los próximos años. No es un tema que se resuelve en un año. Es un tema que se resuelve... Es un tema de Estado, me parece, claro, que hay que proyectarlo a futuro. Décadas, ¿no? Sí, claro, porque tenemos un atraso de acumulado de déficit de muchos años. Entonces me parece que nos encaminamos hacia eso, a poder tener un Estado presente con diferentes políticas para los diferentes sectores. Bien. Y poder, en algún momento soñamos con déficit habitacional cero, ¿no? Sería lo ideal. Que todos los argentinos tengan una vivienda digna y todos los campesinos tengan un lugar para... los campesinos pobres, los agricultores familiares tengan una tierra para producir. Y en la Argentina de la tierra eso es totalmente posible. Yo creo que si hay intencionalidad y si hay, digamos, como una mirada sobre esto y de querer avanzar, me parece que es posible. Y si hay también esta voluntad política que tiene el gobierno nacional y las organizaciones, ¿no? Porque también cuenta mucho esto que vienen desarrollando ustedes. Si no hay organizaciones, si no hay el pueblo organizado, como... Claro, exactamente, es así, tiene que ser una combinación de esfuerzos, dado la magnitud del desafío que tenemos. Es un gran desafío. Y volviendo a lo tema del... No en todas las provincias hay Ministerio de Tierra. Uh-huh. Es decir, nosotros cuando se anunció la creación del Ministerio de Tierra en la provincia de Mendoza, lo vimos con mucha... también satisfacción, con mucha alegría, porque vemos que se va avanzando. Claro. En el tema de la agenda de la tierra, de medio ambiente, recursos naturales. Me parece que vamos desarrollando esa tarea. Y bueno, somos muy optimistas, después de muchos años, lograr un avance, y hay mucho por hacer todavía. Está claro que en todos los rincones del país hay, por ejemplo, nuestro compañero, el presidente de la Secretaría, el secretario de la Secretaría Nacional del Hábitat, estuvo anteayer en Jujuy. Y por ejemplo, en Jujuy estamos desarrollando una tarea y firmaron un convenio con el gobernador. Ah, mira qué bien. Y estamos en Jujuy, estamos en Tierra del Fuego, estamos en varios, digamos, en varias provincias estamos desarrollando. Es un país muy grande. Este, ¿no? Es un país hermoso y muy grande. Muy grande, y extenso. Con muchas necesidades. Y con mucha tierra. Mucha tierra, necesidad de infraestructura, ¿no? Que sí, se claro. Había abandonado. Digamos, durante 20 años, 20, 30 años, se había abandonado la infraestructura para vivienda, ¿no? Claro, claro, sí, ¿no? Sí. ¿Qué quería decir, Daniel? No, lo otro es que cuando hablaban, escuchaba a ustedes, que también tiene que ver con la igualdad, ¿no? De un poco, de ver un poco más de derecho del ciudadano argentino, ¿no? Que tenga un acceso a la vivienda, un acceso a un techo digno. Claro. Y que sí, tiene sí, que sí. ver con la igualdad que se quiere en este país. Y que se está logrando más. No, lo otro es como, digo, miembro de la Mesa de Tierra acá de la provincia de Mendoza, es que la idea es que los actores que intervienen en este caso, que son la provincia, las intendencias, las organizaciones sociales, el Estado Nacional, en el caso de la Secretaría del Acceso al Hábitat, es que, digo, se tire siempre para a un lugar en donde saquemos provecho todo, en el sentido, digo, tanto la organización, y que haya un apoyo también logístico, en este caso, desde la intendencia y también de la provincia, ¿no? Por lo menos hemos visto que el Ministerio de Tierra ya ha habido un espacio, ¿no? De discusión, democratizar un poco todo el espacio de las organizaciones. Seguramente hay organizaciones que a lo mejor no están escuchando y que a lo mejor recién se están enterando o no, claro. Pero bueno, están de alguna manera sabido esto, y bueno, hay que interiorizarse el tema y después de alguna manera llevar estos procesos adelante, que los intendentes abran un poco el espectro de que hagan las intendencias el tema de logística, de un apoyo, sean atendidos a la gente, porque si no, digo, llegamos a una etapa que si esto no está articulado y no está cerrado el círculo, y vamos a seguir, digo, pedaleando en estas cosas, va a haber demora. Y bueno, la idea es eso, que las organizaciones ya están totalmente sabidas de esto, y las que no están se van a sumar. Por eso digo que es un tema más de planificar el tema de la tierra, esta nueva idea que tuvo la señora Presidenta de la Nación de crear este espacio de acceso a la vivienda y a la tierra. Entonces esto tiene que acompañar con todos estos actores, y que digan sí, pero que realmente sea un sí se positivo haga. Y no sea un sí simplemente por quedar bien, ¿no? Claro, más sí, en estos momentos electorales que se vienen. Bueno, entonces, un llamado de atención a los intendentes de la provincia de Mendoza, porque la idea es esa, la articulación. Que nadie. No, claro. Bueno, yo les agradezco, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta mañana. Estábamos hablando con Jorge Mora, coordinador de Evaluación, Proyecto y Asistencia Técnica, coordinador de la región Cuyo de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, un nombre largo, sí. Y con Daniel Danieli, presidente de la Federación de Tierra y Vivienda de Mendoza. Muchas gracias por habernos... No, muchas gracias a vos y un saludo a la audiencia. Igualmente, gracias a todos. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Estamos llegando ya casi, nos quedan muy pocos minutos para terminar nuestro programa. Vamos a escuchar a Gloria Barbosa, que nos va a hacer reflexionar, ¿no? Algún tema referido a temas del humanismo, temas del mensaje de Silo. Adelante, Gloria. Buenos días, amigos. Como siempre, llegando al final del programa, nos vamos a dar unos instantes, unos pequeños minutos para pensar juntos, pensar cómo va nuestra vida, cómo la podemos mejorar, cómo es mi acción, si cada vez me siento más feliz, más coherente, más unitivo, o si siento, que a veces pasa y pasa muchas veces, que alguna cosa tengo que cambiar. No te hablo de libertad, te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse poco a poco, como se va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad. Entonces, lo que se debe hacer no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, sino de leyes de vida, de luz, de evolución. Así dice el libro de Mario Luis Rodríguez Cobos, La mirada interna. La primera vez que lo leí quedé pensando, ¿qué querrá decir con eso de irse liberando poco a poco? ¿Cómo será actuar siguiendo leyes que van a favor del proceso de una persona que busca actuar con unidad? Cuando uno realmente actúa, a veces compulsivamente, se equivoca, mete la pata en el mismo lugar y después dice, ¿por qué me pasa esto? Luego de esta reflexión, descubrí los principios de acción válida y pude comprobar, al aplicarlos, que las cosas comenzaban a andar mejor en mi vida. Hoy pensaremos juntos el principio del placer, que dice así: si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. En una primera lectura esto puede resultar chocante, ya que podría pensarse que invita a gozar aunque perjudiques a otros, si el único freno es la salud personal. Pues bien, eso no es lo que se está formulando. Lo que se explica es que es absurdo el deterioro de la salud por el ejercicio de placeres exagerados o nocivos. Nos habrá pasado a veces, ¿no? Además, se destaca que la negación prejuiciosa del placer produce sufrimiento, o que el ejercicio del placer con problemas de conciencia también es perjudicial. Ni tanto ni tampoco, diría una amiga. En fin, la idea principal es aquella de no perseguir el placer, sino de ejercitarlo sencillamente cuando se presenta. Ya que buscarlo cuando no está presente el objeto placentero o negarlo cuando aparece siempre son hechos que nos perturban, nos traen inconvenientes más que facilitarnos las cosas. Por supuesto que no hay que sacarlo del conjunto de los otros principios que hemos explicado en este segmento del programa, ya que no nos tenemos que obligar, que hay un principio que dice: cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Entonces vemos, ahí cambia el sentido cuando se ejercita en conjunto y no como un principio aislado. Entonces recordamos, si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Y como propuesta de reflexión, uno, recordemos situaciones en que la búsqueda del placer se convirtió luego en molestia o sufrimiento. ¿Viste? Cuando uno trata de repetir algo porque es placentero y llega un momento que llega como a un tope o me encadena a otras cosas. Hay ejemplos. El segundo ejercicio sería pensar cuándo nos hemos puesto tan austeros, tan pragmáticos, que negábamos el placer y también sufrimos. Y la tercera, que es tratar de clarificar a otras personas sobre el hecho en que la búsqueda del placer, así como la negación del mismo, son fuentes de dolor y contradicción. Así es, amigos, muchas gracias y hasta el próximo domingo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Será hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana. Que lo pasen bien. Chao. Paisajes y miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli. Domingo a las 9 por Nacional.